Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Artista, cantautor, arreglista, director de coros y docente de música nacido en Durazno, a Pierino Techera lo conocí desde muy pequeño, siempre con su guitarra y en contacto con el poeta Luis Igarzábal. El amor por el campo, las canciones inculcadas en su corazón de niño por su familia, llevaron a este joven a convertirse en uno de los más talentosos y completos artistas que ha dado Durazno. Multiinstrumentista y exquisito ejecutante a la hora de pulsar los instrumentos, da en cada una de sus interpretaciones el sentido armónico y compositivo que realza su obra. Este año 2021 se cumplen 28 años que el artista pisó por primera vez un escenario frente al público. Y verán que es muy joven aún, por lo que refleja la dedicación de toda una obra, una vida a la música. América Latina en Vivo es el tercer disco en propuesta de Pierino, nombre artístico, donde se puede apreciar una continuidad de sus discos anteriores. Al despertar y la canción está esperando, los tres con ritmos e instrumentos latinoamericanos y con letras de autores regionales y proponiendo algo distinto para una renovación evolutiva del canto popular americanista. Y un mensaje de actualidad para nuestra gente. Fue ganador nacional como cantante mejor de tangos en el Sodre en 1997 y hoy en día ejerce también como docente de música egresado del IPA con un posgrado en educación artística. Es director de coros, arreglador y productor. Integra paralelamente el grupo A Puro Viento, conformado por verdaderas instituciones de la música, ganadores del Graffiti 2012, y con el que ha recorrido el país de punta a punta. En el año 2019, Idea Festival Trashumante, volviendo a las más necesarias raíces folclóricas de pueblo en pueblo, en esta región centro-sur del Uruguay, donde participaron más de 100 artistas emergentes, democratizando el escenario y las redes. El artista, con sus ya 36 años, habiéndose presentado en todo el país, también ha realizado presentaciones muy importantes fuera de fronteras, como en Argentina, Brasil y Chile. Hoy continúa haciendo carrera, transitando un camino y un repertorio con interés y compromiso social. En el último trabajo discográfico propone también un formato audiovisual y en vivo, ya que es un proyecto comenzado justo antes de comenzar la pandemia en formato banda y con sus amigos invitados, siempre llevando el aroma del querido Río Yí a donde quiera que vaya. Escucharemos a Pierino Techera desde su último disco, América Latina, Pierino y Amigos, en vivo en el 2021, la canción América está esperando. El leitmotiv de toda esta movida. Se debe hacer necesaria, como el pan del panadero, desde el asfalto pueblero a la loma agropecuaria, sencilla y hospitalaria, de nosotros conocida, profunda y comprometida, como heroica va rodando, la canción está esperando ser frazada de la vida. Esa es la cosa distinta, buscarle la melodía, acompañando los pasos donde camina la vida. Le buscaremos la letra, no solo la musiquita, hasta encontrar el mensaje que los pueblos necesitan. Buscando el instrumento, de timbre o color no importa, si va a encontrar la razón en la larga o en la corta. La canción está esperando el poeta que la escriba, el canto que la interpreta. canción. No anda diciendo mentiras, solo las verdades crudas que amaste a cuatro castigan. Ese piececito diablo de la letra que siempre olvidan, pa' que titos la recuerden, se las canto de alma y vida. La canción está esperando el poeta que la escriba y el cantor que la interprete con la voz enardecida. La canción está quedando el pueblo que la imagina, no importa el ritmo que lleve, si es de América Latina. 1986, en un bar del centro de la ciudad de Río de Janeiro, se produjo uno de los encuentros casuales quizás más ricos y más productivos, más creativos de la música brasilera de estos últimos años. Ahí se conocen y comienzan a tocar juntos lo que los periodistas André Dinici y Diogo Cunha llamaron la menor big band del mundo. Se conocen ahí Seda Velha y Silveiro Pontes. Seda Velha, trombonista, Silveiro Pontes, trompetistas, han recorrido a lo largo de esta carrera que comenzó en 1986 distintos géneros de la música popular brasilera, pero particularmente se han arrimado mucho a la comprensión y al gusto por un género propio de la música brasilera que es el choro. Les propongo escucharlos desde un disco del año 2006 que se llamó Sopichinguinha, donde homenajean a Pixinguinha y reversionan, revisitan muchas de sus composiciones con esta deliciosa Ya te digo. Seda Velia, Silveiro Pontes, Mundos Diferentes. Diferentes.